para los amigos o desde ellos con mucho sabor. ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar. ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tus labios besar. ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar. Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar.